Ciao Pipungiati, tutta Ierca. Tutta Ierca. Spaccare i pacci a casa di noi. Io natura tanto mi si scansi. Caiacchini cacci. Rixinacu. Faccia causa. Mischi si miua. Rixinacu. Uidai kunawa. Miau pari uidai kunawa. Rixinacu. Yasana kunawa. Taki kunawa pas. Rixinacu. Kai pachapi kazarinchik. Aji shamushka kapaichik. Tulio piquano, cara ci fa cara tamburo. Sanguro Tulio piquano, cara ci fa cara tamburo. Dios pagalio cantasca e ti li li li li li li. Dios pagalio cantasca e ti li li li li li li. Yurangalio kataskai waisa mama katari. Yurangalio kataskai waisa mama katari. Musukura kopiachi tulululululu. Musukura kopiachi tulululululu. Shamu pasun yayakuna mamakuna y manasta kapangichi gaji patata charipaichi kutin kai kanchidri punja kuna pipas tigramunchi kai riksinaku yuya chiwan hasta wanka kingunawan pacta kushilla kai kanchidri punja kuna pipas hasta wanka riyajingapa masi kunaza hasta wanka y manasta kapangichi y manasta yajikungichi kai punja kuna pika zizachu yajikungichi masikuna samaris kangichichu samaris kachukangichi masikuna bueno kai kuna hawa sata rimanakuspa samusungmi, masi Ángel Criollo kikingunawan rimanakuipi yaikurinchik, masi Daniel Castellanos rimachi wasapi sinazatak, masi Marcelo Atupañi manache kapangi aji samuska kapay, ajiza chusayamukungi, samarirkangichu masiku? Ari samarirkanimi, ajiza michayamupani. Imanayati kapangichi masikuna, imanayati kapangichi wawakuna, mamakuna, taitakuna, kai kitu villamanta uyarikunchik, kai Casa de la Cultura Ecuatoriana nishka chay uku manta uyarikunchi tukuy Ecuador mamayaktapi shinallatak shuktek ayllu llaktakunapipash. Shinallatak kay vía internet www.casadelacultura.gov.es chaypipish uyarikunchimi shuktek hatun mamayaktakunapipish. Shinami kan Marcelo Atupaña kay kunan awaki punllapi tigramunchi mari kay takikunawan shinallatak shukti rimaikunawan kay manta shamungapu kikinkunawan chaymunda kuchu llamanda chaypi tandaya kangapa kay tukuy takikunata uyashpa shinallatak shukti rimaikunata uyashpa kangapa Marcelo Atupaña shungumanta kaypi kikinkunawan kangapa ari mashikuna shinallatak kunan kay ñukanchik willanata munanchik astawanka ñukanchikpa munayka karka minachu astawanka may pachakama pasiallingapa kay riksinakuy yuyachiwan shinapas ya wakinpika pachakuna na pakta kakpi mari kunan pikañasa lado yana zina sakiri kun mashikuna sina pues ñukanchi kunan riku kunchik y masina rurarinata maiman wangurinata sino ojalá sukte pachakuna puyarinata bueno sina kuna pikanchik mashik sina pas kai punza kuna kama ka hasta wan kati sungra mi ñukanchi uyachiwan hasta wan katau ka mashikuna ñukanchi wan kai pika hasta wan ka kai pika hasta wanka ninchi ya que ya na paspa samunkuna ya wakinkuna riksinakushka kankuna sinapas kai riksinakui kan hasta wanka tingarek maishuku ya chikuna pipas ujala suk magunyaya tigras un utkama na chun sinapas kai punja kuna kamaka ya ji sungra mai hasta wanka sugiu ya ikuna rima ikuna takarana kuspa katingabo maishikuna sinaka kunan pi kai punja kuna pika ya pa rikurimushka machi Marcelo hasta wanka kai punja kuna ya pa kaparikuna sugnina kuikuna tianga nispa mari uyarin masiku sinapas imagina sari kanga na chun yukenchi pas atento kana kanchi matata rimarin kuna y matata ninkuna mai mantre chayan kuna bueno sina se kuna ta sata rixina kunga pa masikuna sa hasta wanka sina mikuna pika uyarispa sambuska imazata uyeskangi novedades masi Marcelo Ari shinami ken kikin nikungi nasu kai kaparikuna shinas nyukan chikau semanta shina hatun hatun yui kuna manta kaya samuk punja kuna bueno miércoles pa mi bueno kai kuna kanya kaya kun kuna kai nyukan chik tukui kai ima rurai kuna manta shinas jat sukti yui kuna manta shinas jat haini kuna manta chay tukui kuna manta mana aji aji kai nishunchari kai estado ecuatoriano manta mana aji pakta chikupi chay kuna manta aji paktachi pa iningapa mi bueno wanguri grinchi kai samu kai miércoles ta kai tukui chay derechos tukui chay kunata shinallata kai reformas e enmiendas constitucionales chay tukui chay kunata shinapas bueno kai punja kuna kai killa kashkana chuñu kanchipa raimi killa kuna shinallata kai killa ka kan warmi kunapa shinallata killa nishka shinapas kanmi kai killa ka koya raimi nachu shinapas bueno kai pika bueno mai que más chukti ni son chari masikuna wangurishka kuna sina raimi kunata rakun kuna sina jata pai kuna pise kayakun kuna na jutandaja chepi tushungapa sina jata mikungapa sina jata chukti rurai kuna tarangapa tukui kuna tandaja sina jata nyukanchi kausai tari kuchingapa na ju nyukanchi pishiningapa chai tukui chai tushui kuna manta taki kuna manta ningapa kaipi mikanchi kashna minyukanchi kausai ningapa na ju Ari mashikuna shinapas wakinpika chay ñukanchik kawsaykuna chingarishkamantama wakinpika o chingachishkanchipas nachu shina chaymantama wakinpika chingarishka shina rikurikunchik ñukanchik ayllukunapas nachu ayllu llaktakunapas shinapas kunanpika tigrachina sakirin astawanka kawsayta runa kawsayta tigrachina sakirin shinapas chay munaykunawan wakinpika kay kuyachikunapika wakinpika shuk yuyaykunatapas karanakushpas samunchik mashikuna shinapas ari kay punllakunapi kunanpi kay kitupika chiri pakarishka karka mashi wakaspa pakarishkanmi mashi Marcelo kama wakaspa pakarishkanmi mashi mamanta nachu na ñukaka kushillami pakarkani mashi shinami kan mashikuna kunan punllakunaka bueno ña kunamanta kay awaki punllamanta ña kallaripashkaka chuna medio chiri tamia bueno kunan punllakunaka kashka shinallatak no se pues nachu kayna punllakunaka karka chuna intilla chuna maisuma karka kunulla asha nachu shinapash kunan punllakunamata bueno ña yuyakuni bueno ñukanchi mama killami medio ña pasaska yachin chaymi medio tamia karka shinapash Ari. Shinami kan mashikuna, shinapas kikinkunapas llaktakunapi kay imalayataj kankuna yari ñachu tamiarishkachu o narachu yakumamitaka rikurishka ima shinata kankuna yari asawan kikinkunapas riksichishpa shamupaychi yari mashikuna allimi kanman nachu ñukanchik kay ñukanchik ima shinanin ñawi fangaman nachu chaypi wakinkuna kichkashpa kachkaya chimupaychi o riksichimupaychi mashikuna Ari shinami kan ñukanchik ñawi pangaman kichkay tukunkichik riksinakuy uyachik chay shutita churashpa o chay rimayta churashpa mashkay tukunkichik nachu kay Facebook nishkapi en inglés pika shinami nirin shinallatak ñukanchik kichwapika ñawi panga nishkapi sirma chaski kakan correo electrónico nachu chaymapish kichkay tukunkichik chaymanka riksinakuy@gmail.com chayta mashkay tukunkichik shinallatak kay anki uyari kay uyachimanta uyachimampish kay tukunkichikmi yupaykunaman shinami kan 2220966 man kay tukunkichik shinallatak takikunata mañasha nishpa nakashpaka ñukanchiwan tandalla shukyuykunata willachishanishpa o nakashpaka rimanakungapak nachu ari mashikuna shinaka mashikunalla astawanka kikin kunapas astawanka imatapas yuyaykunata karay tukunkichik ñalla willasun kaypasa wacha punlla nachu viernes ka imashinishami karka wacha punlla pimi mashikuna chaska punlla ñukapas pandarikuni kishpichi wachi mashikuna chaska punlla pimi pichka entradas pasa de cortesiata ñukanchik chusco entradas pasa de cortesiata kumbidarkanchik nachu mashikuna ñalla willasun pikunalla mashikuna minshashka kankuna paykunapas ojalaña kayma shamushpa kay pasa de cortesia imataka kay ninchillaka mashika Cantares del Viento, Paikunapaj, lanzamiento, kai CD, Nichiyaka, trabajo discográfico, imagíname que acá, chay, madre, imagíname que acá, mujer de mi mujer tierra, mujer de mi tierra, Nishka, Taki Kunata, Aston Kuya Gringapaj, Kingunapaj, Chusco Pase de Cortesía, Takun Vidar Canche, ojalá. Kaipunch, kai samu jueves kama, apa samu itukungichi masikuna, misekuna, niaza huyasun pikuna kaskata. Chay kamaka, takiwan masi Daniel Rinchi, takiwan. kuri kuri kingi nishpa majikuna tigramunchi kaika saraguro majikuna mi astawanka kai kuri kingi nishka tagitaka astawanka yapa takis pasamunkuna yesangi chima ima pachakuna pikaitaka tusunkuna mashi Marcelo uyeskangi chuma ima punchakuna te saraguro kuna kaitaka tusunkuna bueno si na bernyuka yoi pachakpika kaitaka bueno takikuna mi achikai marka taita nishka che punchakuna na choi kijakuna mi mati kaitaka rakuna yachi Ari. Chaipika, su personaje matían, a ver, Chinuka. Chinas, nishka kunama. A Chinuka kunakari, kai imashtepi ma, imashte kai ambi kunama. A Chinas, nishka kunama tian, chai kunami, markantaita, chai, mana markantaita pika, wanyuipima. Wanyuipima kaita tusun kuna. Después su guagua guanyupi o guanyupi chepi me cae curi kinga nispa ka hasta unka ta kispa tu surinkuna masikuna hasta unka ita ka guanyupi me tu surinkuna mas aña si nispa ka ta kasi mai pache kona pina su guatampi ka nishun chari bueno kimsa hutin ima chus kupich ka hutin pishe ka ita ki kona ta kapai kona ka uyanka kuna shina jata bueno tanto ari, kuna eso uyanka uyangapa fresca en kuna mi hasta un cachai pipasa hasta un ka ninchi jaka kai imagina mi kuen chimboros marca pisu taki kuna ta charinchi o kim pi uyana pa persina pas su pacha especial tien nacho chai rai minchi pit chai minchi pa taki takis pa tu sunata nacho y sinan pa kuna pas charin kuna nacho sina tu ku jakta kuna pi charinchi su taki kuna su rimarikuna su ni kuna su arawi kuna nacho y sina sai kuna ta uyana chispa katiska kan kuna katiskanchi nacho ni kuen chai jakta kuna pi pa sina rikurimos ke masikuna hasta un Wakin pika niya chay kuna chingaris pa mam kuna pika wakin pika niya na imaps uyarinja na chum ari mashi Marcelo wisa chiyari pi kuna ta kay na pasak viernes imashi nung karka chaska ari chaska punja chaska punja pi kuna ta kay pases de cortesía kay en cantares del viento mashi kuna hasta wanka kay shamuk 20 de septiembre Me sábado punja mi sakirin na chu chaipi pikuna taja ya pa emana nima kushkita kushpa ya ikugrina ya pa sakirishka mashi Marcelo. Ari, shinami kan, bueno, kaina nishun chari kai viernes chatka punjapi, bueno, kai pikar kishuk mashikuna, kai shamuk punja ishkai chunga punjapi, wacha punjapi paikunapa takikunata, riksi chigri mushuk takikunata na chu kai teatro mexico nishkapi. Shinaka chai kai chaska punjapi shuk Paikuna shamorka kai pitakingapa shinallatak shuk nishun chari pases de cortesía nishka chayta karangapa. Chaypi misharkakuna, bueno, mashikunami kan, Verónica Karanki, chay mashi, shinallatak número de cédula kakanmi 17-13-36-50-78, kashuk mashi kakanmi Efren Alba. Ya, yeah. May manta si mana chubizeskan. Efren Alba, paypag número cédula kan 17-20-84-33-98. Sinayatak Edgar Chimbo, paypag guaranda yaktamanta mi pay mashika kan. Sinayatak pero paypag kaipi kausakun sinayatak. Paypag número cédula kan 020-19-77-56-8. Sinayatak mashi Estefanía Pinzón. Paika kai kitu villamanta paika causa kun kai sur nishun chari ciudadela ibarra chapi causa pai mashikuna mi misharka kai kaina kai chaska punja pika kai mest pases de cortesía ta apangapa ne sinespaka mashi Verónica Karanki mashi mashi Efren Alba sinesata mashi Edgar Chimbo sinesata mashi Estefanía Pinzón chamu paichi kai kinguna paje pases de cortesía ta apangichi Kai jueves kama samuitu kungichi, kinguna pa cédula tapaspa nacho, nyukachika kinguna kaskatata rikuspa, kumbidanga pa nacho mashi, cantares del viento, siena pa ikuna pas, kaina pasa chaska punza pika maiku, si, jesamos ka karka kuna pa ikuna pa, suk kumbida ikunata kara ikunata rudanga pa nacho, siena pas mai sumak, yupa chanchi mashi kuna kinguna pa kai sumak, yana pa imanta shinaka, bueno, kunan punza kuna pika, nyahamanet kanchi, Tauka novedades ricuris pasamuska nachu, kunan pika, y mana yachanchi, imagina, kaisamu miércoles di matami kaparikuna tianganin, masikuna. Shinallatak tawka kuna convocakushkakuna nachuka y kaparipas ka astawanka chay frente unitario de trabajadores nishkakuna shinallatak kunaypes ña chaypi wangurishun nishkakuna ecuadunari ocupas ña chaypi kashunmi nishkakuna bueno shinas tawka kuna ña wangurish pasamos kakuna shinallatak kutin kayshuk organizaciones kuna fenosin imaka astawanka shinallatak mamallakta tapushakmi astawanka tandachikuni nin shinallatak plaza grande pi chay punllallatak miércoles punllallatak chaypika shuk ninchillaka imashinanirkami encuentro cultural nishkata rurangapak nachu chaypak pash kutin chaypika kutin fenosin igual yanapakunchi nin feinik manarak ima nishkakunachu nachu manarak ima uyarishkachu nachu ima imancharirringa shukunaka parque arbolito man tandanakushu nin kutin shuktikunaka kaisamo kay ninchillaka plaza grande pimi tandanakushu nin Sinaka tauka kuna seguramente kunan pika astawanka kanga kuna nachu mai mas risa nispa nachu ñukanchik ninchik mai pikas papas nachu mai ukupi wangurispa mai tandanakui pikaspa wakin pika achilla rikuna kanchik tukuita achilla rikuna kanchik nachu mana mai paskachun maninchillaka kaparimampas lluksina sakrin kuna pika Ñukanchik achikya kasun maihan yuyaywan kaspapas nachu maihan yuyaywan kaspapas achikya kaspa consciente kaspa ñukanchik sunkumanta pacha yachay patmanta pacha imapi kapariman rishpapas allimi kanka ña kikin yachaymanta pacha ruraspa wakinpika kutin may shuk pushakunalla ima tandachishka o ima kulkita kusanishka, ima mikunata kusanishka, ima antawata churasanishka, chay raikuza samuspa, o mana kaspaka maipika tandaringaraiku, wakinpika ima raikuza samusanishpaka, ñukapi yani na conciencia política tianga mashikuna. Hasta unka chaymanta mutsunchikuna pika aji pacha, ima pikas papas. Imapi kasos, aji pacha yuyariska, aji pacha niska, imakunata pasnya askaska kaspaka, maipi kaspaka nya wangurina sakirin. Managasbaka, yanga manta nyukapi yani yanga manta chimba purasun, wakin pika chasna rikuriska, tau kawata kunapi. Nyas rikuskanchik confrontaciones, nacho nyukanchik oku ayu yakta oku zapita. Ñau pa wata kunaka religión manta makanaku kanchi. Nacho, kanka krik, kanka mana krik, payunka tandanakuna, payunka mana tandanakuna, payunka mikuna, payunka mana mikuna nish. Ña tauka wata kunata makanaku kanchi ñukanchi chay apunchik takatina manta. Nacho, sinapas, ninchak ña kunapika asata chay kunata ña asi ñukanchi pura asata tiarina kuspa ña nina kuskancha a ver pi mai kirik nispa mana kirik nispa katoliko nispa evangeliko nispa pi nispa pas ña nikunchik apunchik pachakama pa wawakuna zatikaskata ña rikuna kuspa consientina kuspa kuna pikaninchi bueno chay ayllu llakta pikanchik pikuna kuspa respetanakunchik kausanakunchik mana problema tacharinchik nina kunchik nachu pero kunan pika kay politikami yapa chikan yachikun wasikuna Shukunaka ima pachaguti, shukunaka alianza país, shukunaka MPD, shukunaka ima nispapas, nachu. Ichai kunapi wangurishka kanchik, wangurinchikza, o yaikunchikza, mana yachimanta pacha, o wakimpika yachimanta sara yaikunchik, nachu, pero wakimpika, nyuka yuani tauka kunami mana yachanchikta pacta, chai proyecto político tuku, chai organizaciones políticas o kukunapi kajitunata. Nachu, wakimpika nichi, yo soy de pachaguti, pero no sabemos ni por qué. O Alianza País, no sabes ni por qué. O soy MPD, no sabes ni por qué. Solo porque me parece. Mana chasnakana, mashikuna. Mana chasnakana. Hasta wanka, yachana kanchi, ima pika sapas, ima manta tachaypi kanchi. Ima raiku tachaypi kanchi. Ima wanta yanapanchi. Ima wanta yanapan, yukanchik, manachu. Y runa kuna paka, maihan chimba, maihan shukta laya yuya y trikuriska kan, mashikuna. Nacho, y chaykuna tamikuna pika ñukanchika munanchik kay ukumanta ka hasta wanka yuyachinata munanchik mashikunaza. Kuna pika may pika chay políticas nishka mikuna pika ñukanchik ayllu llakta kuna pika sinchita hasta wankarin chika ñachispa riku rikushka mashikuna. Ima urakama chas rikushun. Hasta wankaykuna hawa rimanakushpa katishun mashi Daniel shuk uyachikunata apamunata charin. Corporación de Jóvenes Intifista, Chinallatak, Colectivo Kaipimi Kanchi, Apamunmi. Riksinakui. Riksinakui. Riksinakui. Riksinakui.

Rixinacu y Uyachi Masikuna, Kaipi, Kanchi, hasta Wanka, Kaikito, Villa Manta, Tuku y Ecuador, Mamas Estapi, Uyarispa, Samuchi, Kunan, Kaituta, Pipas, hasta Wanka, Kaizuma, Taki, Kunata, Apaspa, Samurganchi, Kaikunan, Pika, Mayu, Yaktamanta, Kakamashin. Kaitaki, Kakarkami, Kai, Otavalo, Yaktamanta, Nachukai, Nyukanchi, Raimi, Kunapi, Tushuna, Inti, Raimi, Yapi, Nachu. Ari, Ari, Ari, Inti, Raimi, Pitusan, Tusunkuna, hasta Wanka, Takinkuna, bueno, China taquita pasquín una mancaras pasamos burganchi hasta banca quien con una pasasasa tapascusi eringapa kai chisi pachapina chumasicona. Ñajaman rimanaku urkanchi asata nachu asat ñukanchipak preocupaciones nachu imagina ñukanchi comunidades ahí yuyakta kunapi y realidad kunapika kan y mamanta chikan yari nakushka kanchi piña nakushka kanchi o yakiri nakushka kanchi nachu chinapas kunapika ninchaka kunan kay pacha kunaka yapa yuyarina kunami rikurin masikuna nachu yapa yuyarina kuna rikurin wakin pika tukuita miñuka yachani nispa chay yuyayzawan imapipas apasa ur katisa nispaka wakin pika pandaripas usanchilla nachu wakin pika muturinchikmi achillarina nachu achillarina y pacta rikuna nachu tukuita pacha rikuna Sinamanta pachami, ojalá, kai medios de comunicación masivo, chay televisión, chay una pikuna ka, tuku y pachas rurankuna nachu, chay kai ima kapari kuna musamu pika, na chipuse kuna tatapun kuna ka nachu, ima pa rurakungichi, ima manta rurakungichi niskataka, sino kai, wakin pika wasaya kapari kumasi kunata, tapun kuna nachu, ima manta samur kangichi, ima manta kapari kungichi nifi ima kutichin. Nadie ha hecho, nadie ha hecho. Hakunipi Samurkani. Manaxa multa nipi Samurkani. O manaxa paca no sé, yo can posa mi Samuchunis obligarca. Nachu. Y sinaniska rikurin, chai pica, wakin pica ninguna chica, runa kuna kayaki, naya chancuna, llama kuna sina katik yakuna. Imagina niska rimaska o kamiska tigran kuna nachu wakin pica. Entonces, chai kuna ma wakin pica nyuka pikiran chin. Y ñukanchi kai ukumanta ninchik, ñukanchi runa kashkata, ñukanchi yuya ikunata, yacha ikunata, prestigiamiento rangapaka. Hasta unka chai kunapi pas, yacha imanta pacha imata ruras papas, chai pimi ñukanchi pas, hasta unka ajikaiman chai ayusasu, nachu. Ajikachikpi, mana ajikachikpi pas, pero sinapas, kikimpak yuya y sinchi arishka kaspika, pipas ninga, bueno, no comparto, pero respeto ninga, nachu, castellano pika. Na kikinwan ajikachini, pero bueno, kikin pa yuya ikes kauntanya chay pisakini. Pero kutikwakin pika, na imapas kutichik pika, na nyukaka painis kami samurkani o painis kami kai pikani nik pika. Ari. Rimarin. Ari shinami kang mashikuna na chukai tukui kai kunapi kai yuyarina, achikachika yuyarina mi sakirin na chunyukanchi. Por ejemplo, nishunchare pi haku nikpi ma hakaparinam chay pika. Ñukanchika alli rikuna kanchik, alli mashkana kanchik imamanta, ima nishpati ñukaka llukshinakani nish tukuy ñukanchik kawsaykunaka. Ari allimi nachu, ñukanchik kaparingapak, ñukanchik tukuy chay ruraykunamanta, shinallatak alli ñukanchik kawsayta ningapak, tukuy chaykunamanta allimi. Pero shinapash ñukanchika ñanikunchik rikuna kanchik, ñukanchik llatik alli nishunchari mascarina kanchi imamanta tiyukshinakani imamanta ima nishpa imata chaypika kutin kipa chay kaparishka wasaka hapisha nishnachu chay tukuy chaykunamanta shinapash bueno kay tukuy kaparikunapi a veces bueno shamun nachu shinami kan kay medios de comunicación a veces bueno hapin imaji mashikunata chaypi tapunkuna chaypika mashikunaka mana kutichinata yachankuna shinapash chaypika shukti rikuy bueno ñuka rico y usari, bueno, tía, Nacho. Por ejemplo, Xena ya medios de comunicación, por ejemplo, rico ching, majin pica, pay, Xena masicuna, samu caparinam, Xena, kai parque conam, chapica, a veces, bueno, rico ching, Nacho, catipun ya pica, kai gato, tuco y asco y achispasakis, canis, tuco y chayconat. Chapis, bueno, chayconat, pues rico ching, Nacho, kai medio, jato, medios de comunicación, chayconat. Mana chayza canacan, Nacho, majin pica, bueno, nishunchari watapish ishki kimsa kutinchari shamunkuna nachu pero shinapash ñuka yuyipika chay askuyachishka sakishkamantaka bueno kay ukupi pillami chay nishunchari si parte aseo tuki chaymanta llankan kay municipiopi chaykunaman shuk bueno shuk trabajito tsakikun nachu pero shinapash yuyarina kanchik nachu hatun shuktik eventos masivospi imalayatik kutin chaypika a ver sakinkuna chaikuna tagaveri imanishpati na pasankuna nachu. Ari machikuna. Sinapas, chay yuyaita karanchi kunampika sawanka, ni kurganchi ñajamanka, ñukanchi hayu llaktapika, ima mantas kunampika wangurina tukunga nachu. Ñaupa watakuna, ninchaka en años 90, 97, 98. Chaikunakama ka asa tandaza sina rikurirkanchi nachu runa organizaciones kuna tandaza hasta un kamaka nakuikuna pa rikurirkanachu ñukanchi kai Ecuador mama llaktapa kai estado plurinacional kachun sociedad intercultural kachun derechos colectivos tiyachun sina nina kush mama kanakuita rurarkakuna nachu 90 manta ñukanchi kikinkuna pa jainikuna alli tiyachun paktachi tiyachun nishpa nachu. Ña chayamunchi kay 98 pi punta constitución pi yaykurin nachu derechos colectivos nachu a ver mima artículo karka 71 shina yachirka 98 pi kas 99 artículo 91 pi mi yachirka 91 bueno nazi yari nichu pero ña chunga sukta ninchi ya derechos colectivos ña yaykurir ka kay constitución 98 yapita nachu tauka derecho kuna ñukanchi simitiachu ñukanchi yachay kuna sinchiachu bueno tauka kuna y chay manta pacha kutin kay samu pasa ka ninchi ya derechos ninchi constitución 2008 pipas sinasata chayuya y kunata ajapis pachari chayuya y kunata demanda tasurakpe auke tauka kuna kai Montecristi chaypi maypi rarka constitución chaypi katauka kuna nachu punzanta karka kuna chayta munanchi nish nakushpa nachu sinapa chaypika kutin ya kuna pika artículo 57 nachu chaypantaka iskai chunga shuk derechos colectivos tanya rurarishka kan constitución pe auke ni kunkuna nachu wakin kuna ka chay derechos colectivos mata tauka chay nichi artículo kunami imaginen allí chirigrin nin sinapas kai samo con imaste chay enmienda constitucional niskapi sinapas nada ya sanchi mai janta astawan ka mai janta allí chani kuna chu pero sinapas kunan kai kamaka iskai chunga shuk derechos colectivos niskata charinchi adicional derechos individuales nachu sinaka ñukanchi llaktay kuna astawan derecho kuna ta charinchi nachu tanto ninchaka derechos ninchaka convencionales sinata derechos colectivos sinata tratados nacionales internacionales chay kuna ta yapa chay resguardado sinas recurrenchi pero sinapas wakin kuna kanin kuna izangra pakta chipika narak pakta chingnin ari wakin pika narak rikushkanchi kai uyachikunamanta rikushpalla, anki uyarikunamanta rikushpalla, chaypi kunanpika chikamachi kanin 5% destinado kachun nin lenguas originarias. Y nara rikunchik tukuy uyachikunapi, anki uyarikunapi, nara rikunchik chay 5% paktarikushka, nachu. Y chaypi izangrak, nachu machikuna, izangrak. Y chaykunatami kunanpika paktachina, paktachichunka katirayana kanchik sinapas. Y kutin chaykunata manara paktachispa ninchaka mana pacta chikpika imapacha na kai sociedad intercultural ninchaka estado plurinacional pactarishu bueno sinapas ña ñaupa punja wata kuna manta chi demanda ni kurkanchi nachuri estado plurinacional sociedad intercultural ninchaka ma demanda derechos colectivos ta demanda ña chay kuna churarishka kan ña constitución aparentemente ña kanchi chay estado pinachu chay estado plurinacional be. Sinapas kunan pika kutin imata hasta un makanakusun. Nacho, imata ta makanakusun. Imapita hasta un karin kutin kaparina kuna kanchi. Imapita wangurina kanchi. Entonces, chay wanguri tami maskana rikurin kunan pika mashikuna. Chi wanguri mi manara rikurin mashikuna ima chay hatun yuyay. A ver, chay paka tukuya tandanakuspa, tukuya makanakusun ispa. Yaku hawata wangurishun nikurkakuna, pero sinapas nara napakta wangurishka rikurkakuna. Shukunaka chikamachi hawaka a favor, shukunaka kamachi hawa en contra rikurkakuna. Kunapika ley de tierras ña samugri nin, chaypipa shukunaka criterios favorables, criterios en contra. Shukunakuti ninguna soberanía alimentaria hawa chaypika rimshu wangurishun. Pero nikaikama nara wangurishkanchi machikuna. Ima chari tukukunchi. Nacho, imachari tukukunchi, imachari mutsurin, kaipi wangurin apa mashikuna. Entonces, chaita kunapika pakta rikuna sakirin mashikuna. Bueno, ama ñukanchik ya rimarikunawan asata saikuchingapa mashikuna, mashi Daniel, mashi Marcelo, ima takita pomunchi. Sinamekanchu, takimu samunchi, mashi Daniel. Chinamekang masikon na tigramo panchi kay sumak sumak taki una kay wakay wan samong imasi mas imanis pa tigwa ka kung yari wakay sa samong imasi jas kuzi kuy taki tapa mo niki kapay ka wakay taki tapa mo masikon na chena kancho na chena kancho seguramente mas i Marcelo pa kay kuyas kima mi sitas paris ka kanga yani sa imo dami kay taki taka kara kung seguramente na sina kamas i mai kang mas i kaspap mas i Marcelo pa mas i tigramo pangi kai kai taki mikan tiempos nishka pai mashikona ojalá katipunjakona ñukanchi kai kai ukupi charishun nacho ñukanchi wan pai kuna tandaja pai kuna taki konate yui konata sina muskoi konate ñukanchi man karas pasakillo sina mikan kai kai taki un sina jata na pai kuna takatsuninchi kai kai latakunga puya kun Marta usha pai man na pai kunat sina jata Riobamba kitipu ya kun kai mashi chusi gandino mashikona sina jata Jose Parco sina jata Marta Alcocer. Pepe Parco. Riobamba paika Riobamba kitipa hatun pusha kamachik masima. Ari sina mikan pai kuna man aji chay tuku chay chay kuna pai parurra ikona yu ikona aji resh kakachung nipanchi kai ukumanta nacho. Sina mikan sinapas kai kuenka jaktapi napas uninchi kai mashi nansi shunaula sinajatak paipak ñaña mairita shunaula mampa sinajatak paipayayakuna shuyakun Zamorapi maisoma gnacho sinajatak kai wakillas pipish uyakun mashi Elizabeth Camacho paimampa shukullarikunata na paikunata kachanchi sinapash Guayaquil llaktapi mashi Marta nishunchari mashi Sarita Huaraca paimampish uyakun kai Quitopi uyakun kai Sangolquipe, Mashi Leonardo Orbe, Paipak, Warmi, Erika, Lemao, Shinayata. Shina Shukti Mashikona, Shukti Yaktakona, Pipiyo Yakunkona, Shina Nyukanchiwan Chichinchishin, Nyukanchiwan Paktaya, Kaipi Paikona Pishkan. Ah, maizuma, sinaka, yupa chanchi, kikingunapa, kikumpanya imanta, punjanta, yana paimanta, sinapas, kikingunamanta, masikuna, samunchi, punjanta, wagmaski, maza tapas rimarina kungapa, y maza tapas nirina kungapa, nacho, taki kunaza, wampas, karana kungapa, kayapa, kumbidaska, masikuna metian, nacho, masi Marcelo, kayapa, rima ikunawan katishun, y majawa rimanakusun, masi, maizumanta samugrin. Bueno, kaya kashamunga mi shugmashina, yo kaya kangmi kai feunas nishka manta, chiku manta shugmashi kaya federación de campesinos y de seguro social campesino, algo chingón. Yukanchi, ya está con una castaban cachai mana, chai seguro, y es hartun piganchi nachu, seguro campesino nishka chai, shukten modalidad, mikan. Asata rixina kushun kaya masikuna chai, seguro campesino, imagina, runakuna wangurishka, mana wangurishka, pikuna kan, mana kan, segunda rixina kushpa katinga pasina ka kinkuna, adentos kangichi masikuna, rinchi masikuna, ya takikunawan rinapok, masi Daniel Karasanin, sinapas kaya kama, kaya tigramushun hasta un rimaikunawan. Arishina mikan, kaya cama más chico. Corporación Inticita, Chinezata, Caipimi, Canchic, Tandana, Vicunami, Rurascacar. Michacama.